Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el bebé. Cuando ven a un bebé, los españoles suelen decir ¡qué mono! En ese contexto, la palabra mono no se refiere al animal, que es una especie de simio, sino que es un adjetivo que significa bello o hermoso. Un bebé nace cuando la madre pare o da a luz. El verbo parir y la expresión dar a luz son sinónimos que, según el DRAE, significan expeler en tiempo oportuno el feto que tenía concebido. Lo ideal es que un bebé nazca de un parto normal, pero algunos bebés nacen de cesárea. La operación cesárea se hace abriendo la matriz para extraer el feto. Para saber la edad de un bebé que todavía no ha alcanzado a un año, puedes preguntarles a los padres o a los hermanos lo siguiente: ¿cuánto tiempo tiene? Puedes contestar diciéndole lo siguiente: tiene 6 semanas o tiene 4 meses ya. Los bebés son llorones. El adjetivo llorón se utiliza en el lenguaje familiar y significa que llora mucho. Además, los bebés duermen mucho. El verbo dormir también se puede utilizar en el sentido de hacer dormir. Por ejemplo, la madre durmió al bebé cantándole una nana. La nana es un canto con que se arrulla a los niños. Las madres y los canguros se arrullan a los bebés con una nana. Cuando un bebé está durmiendo, puedes avisar a los que hacen ruido en la casa diciéndoles en voz baja: ¡silencio! El bebé está durmiendo. Cuando alguien despertó al bebé, en muchos casos, llorará y no dejará de llorar hasta que lo lleve. En realidad, muchos padres se han pensado un nombre que aplicarán al bebé antes de que nazca. Se utiliza el nombre poner o bautizar en el sentido de aplicar un nombre a una persona. Por ejemplo, fue bautizada con el nombre de Ana, o le pusieron Pedro. ¿Qué nombre le van a poner? Le bautizarán con el nombre de José. Es normal que los bebés mojen la cuna. El verbo mojar en ese contexto se utiliza con el sentido de orinarse. También es normal que un bebé se temee mientras lo llevas. Es muy bueno que hoy en día ya haya pañales desechables, no como antes cuando había que cambiar siempre los pañales de un bebé. Mañana vamos a seguir hablando sobre los bebés. Chao. Terror. se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, justos de genios y un genio Salvador Dalí. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas, con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en miel o en papel. Cuando si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida, queremos que estés aquí. Genio Salvador Dalí. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Kumusta mga kaibigan? Magandang gabi sa inyong lahat. Hola a todos los oyentes. Buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a preparar un crostini de gambas, de jamón y de tomate, que se basa en el libro Entremeses y Bocaditos, publicado por Blume. Es un trío seductor y me parece que les gustará a todos por igual. Sigurado akong magugustuhan ng lahat ng inyong mga bisita ang ating ihahain ngayon na walang iba kundi ang crostini de gambas, de jamón y de tomate. Necesitamos los siguientes ingredientes: un baguette, medio mano de cebollino, 3 huevos, 80 gramos de crema acidificada, sal, pimienta recién molida, 3 cucharadas de mantequilla, un tomate, unas hojas de albahaca, una cucharadita de vinagre balsámico, 2 cucharadas de aceite de oliva, 50 gramos de gambas cocidas, 2 cucharadas de eneldo picado, una cucharadita de zumo de limón, una cebolla tierna, una loncha gruesa de jamón cocido de unos 100 gramos, una cucharada de alcaparras. Encendemos el gratinador del horno. Cortamos oblicuamente la baguette en 20 rebanadas y las tostamos en el rail superior del horno unos 5 minutos.

el consultorio de la doctora Love. Buenas noches. Bienvenidos a Doctora Love, amigos. La sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Empezamos con una carta enviada por la señorita Jennifer de Tondo, Manila. Querida doctora Love, buenas noches. Tengo 40 años. Acabo de romper con mi marido. Fue una separación muy dura para mí y sobre todo mis hijos. Mi marido me ha engañado con una compañera de trabajo. Nunca pensé que ellos habían estado teniendo una relación a mis espaldas. Pero como dicen, la mujer es siempre la última que se entera. Intenté seguir con mi vida, llevando mis hijos conmigo. Un colegio me ha contratado como profesora de matemáticas para este año académico. Estoy feliz porque ser profesora es mi primer amor. Las cosas han empezado a mejorar. Me gustan mucho mis clases y los alumnos son muy simpáticos. El sueldo no es tan alto como en un colegio privado, pero es suficiente para mi familia. Me llevo bien con mis compañeras de trabajo porque una ayuda a la otra y no hay mucha política entre nosotras. Un día, el director de nuestro nivel nos citó para una reunión importante. Tenía algo para anunciar. El director tuvo que dejar el trabajo porque se va a mudar a Canadá para trabajar en un colegio allí. Dijo que habían encontrado alguien para reemplazarle. Alguien de fuera. Alguien que tiene mucha experiencia en el trabajo, como muestra su currículum, que dice que es muy impresionante. Los profesoras allí estaban un poco disgustadas porque esperábamos que una de nosotras fuera a ser ascendida. Pero una de las profesoras ha preguntado, ¿cómo se llama el nuevo director? Doctora Love, cuando nuestro jefe ha contestado el nombre del nuevo jefe, mi corazón ha palpitado. El nombre fue el nombre de la chica con quien mi ex marido me ha puesto los cuernos. Doctora Love todavía me ha quedado paralizado. Mi primera idea es dejar mi trabajo enseguida. No quiero ver a esta bruja. Más aún, no quiero tenerla como jefa. ¿Tú crees que estaría mejor si dejo mi trabajo? Querida Jennifer, menudo lío, ¿eh? Sino ba naman ang makapagsabi na sa lahat ng tao sa mundo, ang kerida pa ng asawa mo ang magiging boss mo? Pero Jennifer, tranquilízate durante un momento. Vamos a utilizar la lógica, más que nuestras emociones ahora. Sabes que siempre pienso que las cosas graves solo son graves cuando las hacemos graves. Es decir, si creamos algo grande, esto será grande. Pero si no le pones mucha energía, no será tan grave como parecía al principio. Esto es fuerte, pero por tus hijos y por ti misma. Mantén abierta tu mente para pensar en otra manera. Dices que te encanta tu trabajo, estás bien allí y todo es perfecto. Jennifer, ¿es vale la pena luchar por tu trabajo, no? Si esto es cierto, quédate exactamente donde estás. No te asustes con escenarios feos con la querida de tu ex marido. No crees una mala situación. Eres un profesional, ¿verdad? Entonces, haz tu trabajo. No la molestes y ella no va a molestarte. Jennifer, no te olvides. Eras la víctima en lo que ha pasado con tu ex marido. Ella era la mala en la situación. Dapat nga siya matakot sa'yo. Hazte fuerte. No estás haciendo algo malo, solo tu trabajo. Pero por si acaso, ella va a hacer algo no correcto a ti. Antes de todo, dile a su jefa tu historia con ella, para que su jefa comprenda. Buena suerte, Jennifer. Hazte la ganadora en la situación. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Pensar que lo bueno vendrá en el camino. Lo malo está en el pasado y queda en el olvido. Ya no perdamos el tiempo con viejos rencores. Canta, celebra, se acercan ya tiempos mejores. Cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Son concuno pa' mi Cuba, ahí yo le vengo aquí cuando a brindar. Cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Una fiesta allá en La Habana, vamos todos a cuando gozar. Cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Somos una sola casa, los de aquí y los de allá. Esperando, esperando reunirme con mi pueblo, una fiesta que seque su llanto y cumpla su sueño, todos bailando felices, brindando al destino, dejando atrás tantos años de anhelos perdidos. Será el momento de juntos sanar corazones, para que el hombre que es libre no exista en temores. Thank you. de película con John Wilber Sasuya. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes y voy a hablarles de la película sobre un boxeo que recaudó más de 23 millones de dólares en la taquilla. Lo que estoy hablándoles es la película titulada Raging Bull. Raging Bull, conocida en castellano como Toro Salvaje, es una película de 1980 y dirigida por Martin Scorsese, basada en el libro Raging Bull, My Story, del boxeador Jake LaMotta. Tiene a Robert De Niro como Jake LaMotta, un boxeador de peso mediano cuya rabia y celos sexuales y brutal apetito exceden los límites del cuadrilátero y destruyen su relación con su familia y esposa. Además, Jake LaMotta es un joven boxeador que es estrena adualmente para llegar a ser el número uno en los pesos medios. Con la ayuda de su hermano Joey, verá en este sueño hecho realidad mucho después. Pero la fama y el éxito solo consiguen empeorar las cosas. Su matrimonio va de mal en peor debido a su vida clandestina con otras mujeres. Y por otro lado, la mafia lo presiona para arreglar combates. A pesar de lograr su objeto, LaMotta inmersó en una espiral de paranoias y complejos psicológicos. Este es el tipo de película en la cual todos sus factores resultan perfectos. El guion de Paul Schrader y Mardik Martin. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que conozcan otras películas sobre boxeo. Hasta mañana. Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas, una bandera con manos inmigrantes, por un mundo mejor. Vencidas. hagamos el amor como una manifestación. Que la quiera por explicación. A seguir así quemando la piel de tus manos, que son las manos mías, de tu alma, que es como el alma mía. Qué ironía las que nos da la vida, mientras miles se mueren de hambre, los líderes compran arsenales y así la Biblioteca de Filipinas ahora mismo, con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la última parte de la historia de Francisco el Champi, una novela escrita por George Sand. Recordamos que Marieta y Juan Aubar decidieron casarse. Los días pasan y se prepara la boda de Marieta y su novio. Desde que Francisco oyó la conversación entre la Severa y Marieta, ha sido un poco extraño. Se da cuenta de que Magdalena es bella, por eso no puede evitar mirarla y pensar en ella. Una noche, Magdalena decide hablar con él. Al verla acercarse, Francisco se levanta y le toca la mano y la lleva a la ribera, el sitio donde se encontraron por primera vez. Allí hablan mucho tiempo. Cuando vuelve a casa, Magdalena acepta la propuesta de Francisco de casarse con él. Se dice que no importa la edad en el amor, pero en general, los amantes que tienen una gran diferencia de edad están mal vistos en la sociedad, particularmente si la mujer es mayor. Pero no importa lo que dicen o piensan los demás, lo que importa es que ambos sean felices. Sinasabing hindi mahalagang edad sa pag-ibig. Ngunit iba ang tingin ng lipunan kapag malawak ang pagitan ng edad ng dalawang taong nagmamahalan, lalo na kung ang babae ang mas nakakatanda. Sa kabila nito, hindi na mahalaga kung anong sasabihin o isipin ng iba. Ang mahalaga, pareho silang masasaya. Ahora vamos a hablar sobre la autora. George Sand, cuyo nombre verdadero es Aurore Dupin, nació el 1 de julio de 1804 en París. Pasó la infancia con su abuela en Noant, un pueblo pequeño en la región de Berry, en el centro de Francia. En 1822, se casó con Casimir Dudvant. El matrimonio duró poco tiempo. En 1830, George Sand conoció a Jules Sandeau, que se hizo su amante y en cuyo apellido basó su nombre de pluma. Ese nombre apareció por primera vez en su primera novela titulada Indiana, publicada en 1832. Las obras famosas de George Sand incluyen lo siguiente: Leila, 1833; Le Compagnon du Tour de France, 1940; Consuelo, 1842-43; Francisco el Champi, 1847-48. La Petite Fadette, 1849, y Le Maître Sonneur, 1853. George Sand murió el 8 de junio de 1876 en Nantes. Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad, y no quiero que esto tenga algún final. Siempre soñé este momento, el tenerte, el amarte, ya te tengo aquí. no voy a dejar que te marches porque te quiero. Te quiero, amor. Es que te siento inevitable en mi porvenir. Y es que no sé vivir sin ti. Ya no puedo. En mis sentimientos, y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Voy a perderte, yo me vuelvo loco, loco. Estoy aquí, no me puedo apartar de tus ojos porque te quiero. Te quiero, amor. Es que te siento, inevitable en mi porvenir. Es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Somos alma y pasión, dame siempre tu amor. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Y es que no sé vivir sin ti. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Buenas noches a todos. Esta semana vamos a conocer a algunos de los mejores futbolistas de España, a saber, Iker Casillas, David Villa, Carles Puyol y Andrés Iniesta. Bueno, empezamos con Iker. Iker Casillas Fernández nació el 20 de mayo de 1981. Es de Ávila, pero se ha criado en Móstoles. Es el guardameta y capitán del Real Madrid, de la Primera División de España y de la Selección de Fútbol de España, con la que obtuvo el título de la Eurocopa 2008 y la Copa del Mundo en 2010. Si Iker Casillas ay isang magaling na futbolista ng Real Madrid, isang kupunan ng futbol sa Espanya. Siya rin ay isa sa mga manlalaro ng kupunang Espanyol na nanalo sa Eurocopa 2008 at FIFA World Cup 2010. Iker Casillas fue seleccionado como el segundo mejor portero del mundo en el año 2003 y como el mejor portero del mundo en los años 2008, 2009 y 2010. Iker Casillas es un producto del Real Madrid y comenzó en el equipo juvenil en la temporada 1990 y 1991. El 27 de noviembre de 1997 lo convocaron por primera vez para el primer equipo con tan solo 16 años. En la temporada siguiente, Casillas recibió el Trofeo Bravo a la mejor promesa del año. Además, fue el portero más joven que jugó en la Champions League y la ganó. Esa temporada actuó en el equipo de tercera división y un año más tarde dio el salto al primer filial del Real Madrid. Todos sus éxitos fueron recompensados con su llamada a las categorías inferiores de la selección de fútbol de España. Una competición que marcó el futuro de Iker fue el Mundial Sub-20 de Nigeria en 1999, cuando la selección española de fútbol ganó el Mundial de Fútbol Juvenil de 1999. Además, Iker como capitán de la selección española fue el encargado de recoger y levantar la Copa de Campeón de la Eurocopa 2008. El 11 de julio de 2010, tras el partido final contra Holanda, Iker Casillas se consagra, junto al resto de los seleccionados, como ganador de la Copa del Mundo. Como capitán del conjunto español, a Iker Casillas le correspondió el honor de alzar el cielo de Johannesburgo, la única Copa de Campeón del Mundo ganada por la selección española de fútbol en su historia. Actualmente ocupa la segunda posición en el ranking mundial histórico de porteros de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, y algunos medios lo consideran el mejor portero mundial de la actualidad. Canalla Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. Al cumplir el medio siglo, en la mujer, el proceso de envejecimiento se acelera y la piel se vuelve más exigente. Pag nakarating na tayo sa edad na 50, ika nga ay isa na tayong golden girl. Hindi na gaano kakinis ang ating kutis, di po ba? Los cambios más evidentes se notan en los pómulos, que aparecen más hundidos. El cutis de una mujer de 50 años se vuelve más sensible y ya no es posible utilizar todo tipo de cosméticos. Pero como la belleza no tiene edad, las mujeres que alcancen la mitad del siglo deben seguir con su rutina de belleza diaria, pero realizando algunos cambios. Aprendemos en un artículo en la revista Clara cuáles son los cuidados específicos que deben seguir quienes cumplan esta edad para lucir siempre bellas y radiantes. El ritual de belleza. Los expertos aconsejan combinar un poco de todo, cosmética y tratamientos, dependiendo del estado de la piel, en la que intervienen factores genéticos medioambientales. Cremas antiedad. A esta edad, lo más importante es combatir la flacidez y la pérdida de densidad. Por ello, debes buscar los siguientes activos en tus cremas. La soja y el iris redensifican la piel como si la relinearan. La rosa mosqueta o el silicio tienen una potente acción antiflacidez porque estimulan los fibroblastos. El caviar es muy nutritivo y además energizante. El calcio interviene en la síntesis de los lípidos del epidermis y en la formación de las estructuras que dan solidez a la piel. Los activos calmantes son básicos a esta edad. Los más efectivos son las aguas termales y algunos extractos vegetales como el de caléndula. Tratamientos de belleza. A partir de esta edad, es aconsejable espaciar los peelings tanto en casa como en cabina. Conviene realizarlos cada 15 días, ya que la piel tarda más en recuperarse de la agresión. Más suave resulta el mini lifting, trabajando en los tres niveles de la dermis para rejuvenecer los contornos. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. Os espero. Sana po ay may natutunan kayo sa aming talakayan ngayong gabi. Hanggang sa muli, hasta la próxima. Mirando la vida. nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes, un próspero año para ustedes. Estamos en el mes de enero, lo que también significa que la temporada de las fiestas comienza. Enero es un mes de grandes celebraciones, especialmente el primer día del año. En todo el mundo se recibe el Año Nuevo con grandes festivales, fiestas, conciertos y espectáculos de fuegos artificiales. Algunos países realizan una serie de rituales para dar comienzo al nuevo año. Por eso, descubre uno de ellos, el Festival de Sinulog en Cebú, celebrado en la isla de Cebú, en nuestro país. El Festival de Sinulog se organiza en bailes y desfiles en honor al Santo Niño, mientras los devotos rezan y cantan con timbales. La gente se viste con trajes de pluma y seda brillante. El Festival de Sinulog de Cebú celebra su 31 aniversario este año. Aunque la fiesta de Santo Niño, el patrón de la fiesta, ha existido durante siglos y se ha celebrado con regularidad desde 1980. A partir de entonces, el festival ha sido ampliamente considerado como una de las fiestas más bellas, extravagantes y coloridas en las islas de Cebú. Durante 30 años, el Festival de Sinulog de Cebú ha generado millones de devotos y turistas, tanto nacionales y extranjeros. Celebrado cada tercer domingo de enero, se acta de extravagantes carrozas, danzas tribales y, por supuesto, toneladas de alimentos. Hay concursos también de baile que se celebran anualmente y cuentan con participación de varios grupos de diferentes partes del país. Cada año, el Festival de Sinulog es mejor y cada año, el aparato de la gente se hace más grande. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer más lugares que pueden visitar. Hasta mañana. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Hola, bienvenidos al segmento Camino de Cádiz en Filipinas ahora mismo. Durante este año 2011 vamos a seguir repasando hechos del presente y también del pasado referidos a la proclamación, el 19 de marzo del año 1812, de la tercera constitución moderna de la historia de Occidente tras las de Estados Unidos y Francia. Estamos a finales de 1810. Aún queda un año largo para que se entrevean los resultados de los debates constitucionales con la proclamación del primer texto. La prensa y las fuentes documentales recogen del 9 de diciembre de 1810 los siguientes hechos resumidos por la Universidad de Cádiz en su portal web www.uca.es. Día de Santa Leocadia, Virgen y Mártir. El jubileo está en la Santa Iglesia Catedral. Salida del sol a las 7 y 13 de la mañana y puesta a las 4 y 47 de la tarde. Mareas, primera alta a las 12 y 48 de la noche, primera baja a las 6 y 58 de la mañana. Segunda alta a la 1 y 08 de la tarde, segunda baja a las 7 y 18 de la noche. En el día de ayer, el puntal y baterías de tierra han hecho fuego a los enemigos que contestaron desde la Cabezuela y Trocadero. Los siguientes nombramientos que se anuncian en el monitor del 23 de octubre no permiten ya dudar que la emperatriz María Luisa se halla en estado de disipar todo temor de repudio, al menos por algún tiempo. Las noticias recibidas de Londres alcanzan hasta el 27 último. Sigue Bonaparte expidiendo decretos contra el comercio británico, es decir, pegando coces contra el aguijón. Han llegado a Inglaterra 10.000 fusiles, 100.000 piedras de chispa, 1.000.000 de cartuchos, 9 piezas de artillería, plomo para balas y 500 barriles de pólvora. Aviso, en virtud de providencia del excelentísimo señor capitán general de esta provincia, se manda suspender la venta de dos casas situadas en la isla, una en la calle de San Joaquín número 21 y la otra a su espalda, número 13, cuya venta se anunció en el diario Mercantil del martes 30 de octubre del corriente año. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook.